Prefacio de la segunda edición. Una revisión con criterio se imponía a esta obra que hace algunos años me fue confiada para examen y compilación, en virtud de las tareas confiadas espiritualmente a mí, y de la ascendencia adquirida sobre el instrumento mediúmnico a mi disposición. Lo hice, sin embargo, algo extemporáneamente, ya que no me había sido posible hacerlo en su momento, por motivos debidos más a los prejuicios de las sociedades terrenas contra las que el mismo instrumento se debatía, que a mi voluntad de operario atentó en el cumplimiento del deber. Y la revisión se imponía, tanto más cuanto al transmitir la obra, me fue necesario ampliar las vibraciones aún rudas del cerebro mediúmnico, operando en él posibilidades psíquicas para la captación de las visiones más indispensable para ese trabajo, que activadas al grado máximo que aquel podría soportar, tan excitadas se volvieron que fueron como cataratas rebeldes, no siempre obedeciendo con facilidad a la presión que les hacía, procurando evitar excesos de vocabulario, acumulación de figuras representativas, que ahora fueron suprimidas. Nada se alteró en el aspecto doctrinario de la obra ni en su particular carácter revelador. La entregó al lector, por segunda vez, tal como fue recibida de los mayores que me encargaron la espinosa tarea de presentarla a los hombres. Y si, buscando aclarar al público, por facilitarle el entendimiento de los anales espirituales, no siempre conservé el modo literario de los originales que tenía ante mis ojos. Sin embargo, no alteré ni los informes preciosos ni las conclusiones, que respeté como labor sagrada de origen ajeno. Medita sobre estas páginas, lector, aunque sea duro para tu orgullo personal el aceptarlas. Y si las lágrimas alguna vez rocían tus mejillas, al observar un lance más dramático, no resistas contra el impulso generoso de exaltar tu corazón en oración piadosa, por aquellos que se retuercen en las trágicas convulsiones de la inconsecuencia de infracciones contra la ley de Dios. Belo Horizonte, 04 de abril de 1957. León Denis.